Bien, estamos con un compañero de la oposición al TAF que nos va a servir un poco de interlocutor para una convocatoria que hay mañana jueves 29 de enero enfrente del Palacio de Justicia en Donosti, por un juicio que se va a realizar a siete opositores al TAF por la protesta que llevaron a cabo ante Urkullu, creo recordar, por noviembre. Aupa, Miquel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué opa? Arratsaldeon. Bien, pues un poco, si te parece, comenzaremos con esta nota. Mañana juicio en Donostia a siete opositores al TAF. Hay una cita, hay una convocatoria por la mañana. Preséntanos un poco la convocatoria. Sí, pues es un poco como has dicho, pues siete opositores al TAF van a ser juzgados en Donosti. Sí. A raíz de un acto de protesta, ¿no? Pues se llegó el pasado 5 de noviembre en el Palacio Cursal, aquí en Donosti, pues un poco ante el Lehendakari Urkullu. Entonces, ante esto va a haber dos convocatorias, una, luego volveré, una en Donostia, ante el juzgado, y otra en Iruña también, ¿eh? Va a haber dos concentraciones. Entonces, un poco decir, un poco fue una protesta, pues tuvo lugar en un acto organizado por el gobierno vasco, Sí. bajo el lema 25 años de sostenibilidad, ¿no? Era, ¿no? Su lema, Sí. y era presidido por el Lehendakari Urkullu. Y bueno, sencillamente entonces cuando él tomó la palabra, pues estas siete personas pues accedieron al escenario portando carteles con los lemas tren de alta velocidad insostenible y Sí. PNV hipócritas, ¿no? Mientras entonaban cánticos y lemas contra el tren de alta velocidad. Entonces, bueno, fue muy breve la acción porque el servicio de seguridad, el Lehendakari, desalojó muy rápidamente a los activistas, digamos, Sí. algunos de ellos con muy malas maneras, ¿no? Y después fueron identificados. A la vez, hay que decir, a la entrada también fuera del palacio estamos varias de personas concentradas, ¿no? Para denunciar, ¿no? Sí. Entonces, pues, por este sencillo acto de protesta, pues serán procesados mañana por la mañana hacia las 12 en un juicio de faltas por desórdenes públicos, ¿no? A raíz de una denuncia que interpuso la Ertzaintza. Entonces eso, pues mugitu un poco la acción esta, ¿no? De dentro del palacio, ¿no? Interrumpiendo un poco, Sí, subiendo al sí. escenario cuando está el Lehendakari y tal, pues fue bueno, organizada por mugitu. Entonces mugitu, que es un movimiento de desobediencia, ¿no? Para Sí. realizar más acciones de este estilo, digamos, de este tipo, pues bueno, convocamos una concentración de denuncia del juicio y de apoyo a los imputados en Donostia a las 11:30, a partir de las 11:30 en el juzgado, Sí. donde también pues inauguraremos una suntuosa estatua ecuestre, ya sabes, de los caballos, ¿no? Los mandatarios Sí. en caballos del Lehendakari Urkullu, pero montando en este caso en un burro, con el epígrafe Urkullu, apéate del burro, ¿no? Pues un poco en denuncia, pues eso, su cerrazón, ¿no? Al fin y al cabo, con el pito del tren de alta velocidad y tal, ¿no? Y a la vez, en Iruña, he dicho, va a haber otra concentración, en este caso a la 1 del mediodía, en el Monumento de los Fueros, y es convocada por el Grupo de Jubilados Sassoia, de Iruña, porque bueno, uno de los miembros o de los participantes de la protesta y de los juzgados, precisamente es miembro de este Grupo de Jubilados de Iruña, ¿no? Entonces ellos también como grupo, para denunciar, vienen denunciando, desde su perspectiva también, pues el tren de alta velocidad, todo el despilfarro que supone en este sentido, Sí. sobre todo en estos tiempos de recortes a jubilación, a jubilados, pensiones, pero un Sí. poco se solidarizan y realizarán también una concentración de apoyo uniéndose, ¿no?, a esta protesta por el juicio. Bien, Entonces, ahora que relatabas, recuerdo que como uno de los que fueron detenidos en aquella Ekintza comentó de cómo se habían cebado en la detención los guardias durante, pues diríamos, el llevarlos a la identificación que duró el trámite. Y también otro aspecto que tiene que ver con esto. El mismo año pasado, en marzo, también fueron detenidas cuatro mujeres en un acto parecido durante un no sé, un encuentro que realizó el Partido Popular en el mismo lugar, el Cursal. sí. Sí, un poco ahí, pues en ese sentido, respecto a este juicio, por un lado, pues denunciamos un poco el sinsentido, ¿no?, de la propia denuncia de la Ertzaintza que ha llevado al juicio, ¿no?, por desorden público, por una acción de protesta de este tipo, de alguna forma, pues una vez más, una cierta criminalización, aunque, ¿no?, en este caso sí, estamos hablando de multas, ¿no?, pero cuando, porque se ve que muchas acciones de protesta similares, por ejemplo, la que estás comentando, pues no han sido objeto de ningún encausamiento. Sí. El que comentas fue el 8 de marzo pasado, sí, cuando cuatro mujeres interrumpieron el discurso que estaba echando ahí Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, ¿no?, en una convención, ¿no?, que organizaron el curso del PP, y pues un poco por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en toda la ley del aborto y todo ese tema era, ¿no? Así es. Y bueno, sencillamente pues fueron expulsadas, identificadas, y por ejemplo estas personas no han sido objeto de ningún juicio ni nada de esta acción, ¿no? Que, y en cambio, pues una vez más, pues bueno, en una protesta contra el TAF, pues el gobierno vasco da ahí una muestra de autoritarismo mayor que Rajoy, ¿no? Digamos, o sea que... Bueno, sí. Sí. Bien, pues entonces esta convocatoria queda fijada. Jueves 29 de enero a las 11:30 frente al Palacio, al Palacio de las Injusticias, de Donostia. Y bueno... Sí, un poco en relación a... O sea, anunciar esa criminalización y luego pues vamos a denunciar nuevamente, pues como hicieron los propios procesados en el Cursal, pues un poco la hipocresía, ¿no?, del gobierno vasco, que se trata de ser sostenible y todo esto cuando sigue potenciando la infraestructura más destructiva y del territorio que se ha realizado en Euskal Herria, ¿no?, el tren de alta velocidad. En ese sentido, pues denunciamos como la sostenibilidad, ¿no?, es una gran mentira de nuestro tiempo, ¿no?, y como la clase política de la tiene en boca cuando son tiempos realmente de cambio climático, agotamiento del petróleo, imposición de grandes infraestructuras de gran impacto como el tren de alta velocidad, etcétera, ¿no? De deterioros entonces, graves. No sé si habéis visto el vídeo, se puede consultar en Mugitu Blogspot o, ¿no?, si es una web, una acción muy breve, pero se ve como al final ahí los que llevaron a cabo la protesta lanzaron octavillas, precisamente con el título de hipocresía sostenible, ¿no?, que era un congreso que no hablan de sostenibilidad y tal, de hipocresía sostenible, y lanzando esta octavilla, y tras ser desalojados el propio Lendakari, se recoge, digamos, del suelo una de las octavillas diciendo, esto es suciedad, ¿no? Sí. O sea, dando aún más, hipócritamente cabría decir, ¿no?, muestras de esto, ¿no?, cuando entonces denunciamos también en el comunicado de convocatoria que suciedad no es la octavilla que se lanzó ahí, sino pues todas estas grandes infraestructuras, ¿no?, que se están imponiendo, el no tomar en cuenta las consultas populares, toda la sobreexplotación, igual se puede recordar de los trabajadores y muertes laborales que han ocurrido por ello en las obras del tren de alta velocidad, etcétera, etcétera, que eso es realmente la suciedad y no un poco, el vídeo es curioso, ¿no?, hay la reacción de Úrsula, ¿no?, un poco como sale. Los gastos y sobregastos que están cayendo sobre esta obra que tiene muy serias dificultades para llevarla a su fin, y de esto en algo parecido has andado hoy a la mañana, porque me comentabas que habíais participado así en un, diríamos, en juntas generales, pues un poco como parte, diríamos, aportando puntos de vista sobre algunos aspectos que se estaban produciendo en la obra del TAF en Guipúzcoa. Sí, eso es, ha sido esta mañana, pues HT Gultio Elkarlana ha sido invitada, hemos sido dos personas por parte de la coordinadora para hablar pues a cuenta del agujero de Hernialde, ¿no? Ya sabéis, las obras del TAF, ese enorme agujero que parió el socavón este, y todos los incidentes, lo que ha sucedido en el túnel de Zumárraga, bueno, etcétera, ¿no? Muchos, pues un poco a raíz de esa cuestión, pues un poco para exponer un poco como vemos, ¿no?, la situación actual del tren de alta velocidad en relación a todas estas irregularidades. Todos esos accidentes también son frutos de irregularidades, tanto en la planificación como durante la obra, etcétera, ¿no? Pues un poco hablar de ello. Primero han hablado los alcaldes de Hernialde y de Alegui, que un poco han expuesto todos los daños y cuestiones incumplidas que están quedando en toda la zona de Tolosaldea. Han expuesto también el tema del agujero de Hernialde, un poco terminando también haciendo una reflexión un poco que esto no es la Puerta Solidaridad, sino que estamos hablando de una enorme obra que ya trae pues todas estas problemáticas y una denuncia en este sentido. Sí. Bueno, y nosotros hemos desarrollado más, pues, bastante, hemos intervenido bastante, exponiendo por un lado y denunciando pues todas irregularidades que se han dado desde el inicio del proyecto, desde la toma sí. de decisiones que se tomó, luego como el gobierno vasco apostó por acelerar las obras en Guipúzcoa, y luego todos los accidentes que, de este tipo que se han ido produciendo pues en Amayo, cuando no estuvo incomunicado sí. el pueblo, la carretera sí. principal cortada durante un año por un derrumbe de este tipo, lo que he comentado de Tumárraga en Udalaitz, los túneles que se inundaron, en Itxasondo, un poco la falta realmente de estudios también y de graves deficiencias con las que han lanzado, ¿no? Las obras en muchos tramos, toda la sobreexplotación de los trabajadores, lo que he dicho, los accidentes laborales, bueno, el incumplimiento de normativas de seguridad en túneles, que se ha denunciado que Fomento no ha cumplido, que es una peligrosidad ni de la explotación. Nos tocó muchos aspectos o irregularidades también en el procedimiento que han ahondado toda una mayor indefensión de los pueblos afectados, ¿no?, en ese sentido. Sí. Y luego hemos hecho como una reflexión más, claro, todo esto no la quieren justificar en base a unos supuestos beneficios, ¿no? Sí. Y un poco pues también lo hacemos por la cohesión social de la que hablan, que es mentira, un poco lo que va a minorar los problemas derivados del transporte por carretera, el tema del transporte de mercancías que supuestamente liberaría los camiones. Bueno, sí. un poco hemos rebatido también luego pues su argumentación y ante ello, pues las respuestas, a decir, la del PP, una del PP, pues ha dicho que eso es la falta de participación y tal, ¿no?, que denuncia mucho que ha habido una falta de información y participación en las decisiones de la población y tal. No, no, que para las decisiones ya están las seis instituciones, más o menos ha venido a decir, ¿no? Sí. Y sí, bueno, sí. No sé, la del PSOE igual, sobre todo mostró sorpresa, porque claro, el vídeo donde se ven, en cuanto al agujero de Bernial, las fotos aéreas, sí. de un derrumbe interior, ¿no?, imágenes dentro del túnel, fueron difundidas por un técnico de la obra, y luego redifundidas, digamos, por una persona que prefiere estar en el anonimato, y ha mostrado su sorpresa de que esa propia información hubiera surgido de alguien de la propia obra, ¿no? Un poco ha mostrado sus... Y luego el PNV, pues han hecho un escapismo un poco sobre el debate de fondo, ¿no?, sobre todo la justificación y todo esto, pues... Bueno, de alguna forma no han querido entrar, ¿no?, en esta sí. en la discusión, y bueno, pues agradecido un poco, pues, bueno, todos los datos que se han dado sobre las irregularidades que se está cometiendo, desde la planificación hasta la ejecución, y un poco enmarcando sobre todos esos accidentes, pues, eso de irregularidades de un proyecto, además, de enorme coste y todo esto, ¿no? Ha sido un poco, ha sido larga, ¿eh? Entonces, lo he resumido muy rápidamente, pero, sí. bueno, es la primera vez, ¿no?, que nos han invitado, ¿no?, en ese sentido, en una institución de estas, también, pues, siempre se ha ignorado, ¿no?, que existía una voz también social, ¿no?, y no solo de partidos, y bueno, pues hemos aceptado la invitación para exponer ahí un poco todas estas ciudades y, bueno, algo así, sí. Sí, desde luego en la construcción del TAP, desde la cercanía, uno siempre recuerda, pues ya hace bastantes años, pues cerca de 10 años, en alguna mendimarcha organizada por esos lugares por donde pasaba el trazado, por donde pasaba este trazado del TAP. Siempre recordaba, porque conozco a una persona de Anoeta, y recuerdo cómo al entrar en la zona de Anoeta, el túnel, pues uno de los riesgos que se preveían en diríamos, en los estudios que se hacía o en las aportaciones que había desde la oposición al TAP, era pues la poca distancia del túnel y el peligro serio de socavones de este tipo y derrumbamientos gordos, ¿no?, en esa zona. Y cuando ocurrió, pues una vez más, como con otros aspectos también que has nombrado, que desde luego, si en todo este trayecto hay alguna versión que ha mantenido, pues diríamos, criterios verdaderos a lo largo de la ejecución, ha sido los argumentos planteados desde la oposición al TAF. Bien, Miquel, pues esto, no sé si hay alguna cosita. Sí me gustaría, pues no sé, añadirte, hoy en Indimedia colgaban la noticia de condenas de cárcel en Italia a 47 activistas contrarios a la línea de alta velocidad, la de Lyon-Turín. Y próximamente, bueno, no nos dejaremos enterrar con esta sentencia, clamaron a grito los activistas que presentarán recurso contra la sentencia. condenó a los activistas por resistencia y lesiones contra unos 180 agentes, carabineros, policías y oficiales del Estado. Unos hechos que ocurrieron por junio, julio del 2013. Desde luego, la lucha contra el TAF ahí en Turín es una lucha cercana a nosotros. Sí, sí, una vez más, bueno, o sea, por un lado, una lucha ejemplar, popular, en el sentido de una amplísima participación de la población, ¿no? Y sí, de una confrontación directa también, desde el momento en que el gobierno italiano decidió imponerlo y ir a meterse a saco en el valle, ¿no? Pues sí, la reacción popular ha sido tremenda, de resistencia, y con una solidaridad, creo, también muy importante, ¿no? De gente de Turín y de las afueras del valle. Y claro, y la respuesta del Estado italiano pues es de militarización de la zona, criminalización. Hace poco también hubo cuatro jóvenes, ¿no?, acusados de una cuestión de terrorismo. Les pedían grandes penas, finalmente les quitaron, creo, la acusación de terrorismo, ¿no? Pero bueno, tengo que decir, como una criminalización de la protesta y juicios, bueno, etcétera, una militarización. Y a pesar de todo ello, Valdezusa sigue resistiendo, ¿no? Sí. A pesar de que al parecer han iniciado eso, ¿no? Vienen iniciando la obra, una primera galería, digamos, intermedia, que sería una galería de emergencia, y también la quieren utilizar para hacer unos sondeos, cuando se trata de un túnel de 54 kilómetros, si no estoy equivocado ahora, el de Transalpino, ¿no? La parte, digamos, la gran pieza de la obra. Sí. Y con toda esta militarización, el Estado por ahora italiano ha conseguido iniciar esa obra parcial, ¿no? Digamos, ¿no? Y sí, y pues, joder, manifestar, no sé, todo nuestro apoyo, ¿no? Y sí, pues, también la noticia recoge el próximo enjuiciamiento también al renombrado escritor italiano Erri De Luca, por haberse mostrado, haber defendido públicamente el sabotaje de las obras. Sí, sí, sí, creo, tiene ahora, ¿no?, el juicio. Sí, tiene próximamente. Bien, Miquel, pues dejaremos aquí esta pequeña conexión. Quedan las cosas que se nos hayan quedado, y sí, un poco recordarnos la cita de mañana jueves. Sí, pues mañana entonces en Donosti, ante el juzgado, a las 11:30, a partir de las 11:30 estaremos, sí, en la concentración y todo esto, y en Iruña a la 1 en el Monumento de los Fueros. Y para terminar, igual también quisiera, hoy ha habido una otra notición en relación a esto, ha venido la ministra Ana Pastor a Guipúzcoa, sí. No he podido seguir esta mañana porque he estado ocupado, creo que ha estado en Vergara, tratando lo que es el primer tramo de lo que llaman el nudo de Vergara, que son, se calcula actualmente, unos 500 millones de euros de inversión para excavar los túneles en el monte Udalaitz, en un gran karst, en una zona kárstica muy importante, con muchas aguas subterráneas y mucha riqueza subterránea, donde se prevén también los mayores túneles de la Y Vasca, uno de 7 kilómetros, que van a traer muchísimos problemas, está muy claro, en adelante también, o sea, va a ser una obra muy agresiva y, bueno, no. Y entonces, bueno, pues no sé qué noticias están dando en relación a esto, pero bueno, que de alguna forma el Estado y el Gobierno Vasco pues siguen no adelante con la obra, a pesar de todas las, luego, bueno, todos los cuestionamientos que hay, y no sé cómo decir, hoy han dado ese paso y habrá que ver lo que han dicho, ¿no? Todo lo que... Sí, y con leyes como la mordaza esta que nos quieren imponer, pues la verdad es que el asunto se pone peliagudo y bueno, habrá que recoger un poco, como tú dices, esa acción ejemplar de las gentes de Turín. Miquel. Vale, vale. Bueno, pues mañana nos vemos en la calle, en la lucha frente al juzgado de Donostia, con los compañeros que van a ser ahí enjuiciados. Eso es, ya, vale, de acuerdo, eso es. Un saludo, un abrazo, hermano. Vale, es que ricasco.